buenas tardes. Estás escuchando El Acratador, Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Todos los jueves a eso de las 8 de la tarde, o a lo mejor nos escuchas, vete a saber, en nuestro podcast en radiotopo.noblezabaturra.org. A lo mejor nos escuchas pues desde otras ciudades, desde la misma Zaragoza en Radio Chabolo, o desde Radio Bala en Manresa, desde Radio Almaina en Granada, desde Radio Chicharra en Teruel, o en el servidor a lasbarricadas.org en su emisora online. Por supuesto, también te recomendamos que, bueno, pues que sigas el streaming y el Twitter de la radio, que es @radiotopo. Como veis, muchos medios, muchas formas de escuchar, una forma diferente de ver la realidad. En nuestro caso, una forma libertaria, diferente, disidente de escuchar pues lo que ha dado de hoy de sí el primero de mayo. Un primero de mayo en el que, por supuesto, no vamos a hablar de lo que han hecho los mayoritarios, sino de lo que han hecho pues los sindicatos diferentes, alternativos y, bueno, pues la gente que se organiza de otra forma. Hablaremos con gente de CGT, de CNT, de la Intersindical de Aragón y, por supuesto, pues también no solo hablaremos de Zaragoza, sino también de Huesca y de Teruel, nuestro entorno más inmediato. Principio tan anarcosindical, pues recomendaros una convocatoria ya para la semana que viene, y es que la gira de la Cruz Negra Anarquista de Bielorrusia se acerca a Aragón, y el jueves 8 de mayo estarán en Teruel en una charla en el local de la CNT de allí, y el viernes 9 de mayo en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín número 18, pues estos compañeros nos hablarán de lo que va, bueno, pues de cómo es la situación en este país, de la ruta de la ex Unión Soviética, donde la vida es tan, tan dura y tan complicada, y sobre todo de la represión contra la gente libertaria. Pues la gente de Cruz Negra Anarquista estará a las 7 de la tarde el viernes 9 de mayo en La Revuelta, y luego habrá un tapeo vegano para apoyar a las personas presas que tienen. Estos son los turbidos al vermú de Radio Topo, Socalce Obrero. Muchas gracias a Ramón, Producciones del Sótano, y a toda la gente que ha venido allí para demostrar lo mucho que valemos. Y tras los turbios ha habido otra actuación que nos ha gustado mucho, mucho. Drunken Cowboys, que ya tocaron en otra ocasión para nosotros y nosotras, y que realmente nos ha parecido ese pedazo de grupazo que hacen bluegrass, esa mezcla entre la música country, el jazz y muchas más cosas, y que nos ha gustado mucho, mucho. Bueno, pues que... Pues muchas gracias a Drunken Cowboys por tocar hoy para Radio Topo en el Bermú Radio Topero, y gracias a toda la gente que ha venido. Ahí os dejamos con una canción durante este Acratador Sandunguero. Aquí todos me miran mal, ponme dos de lo más caro, pero beberé de un trago sin pensar. Otra ronda más entre serpientes y alacranes, bebo whisky 5X, no está mal. Me he bebido la botella, me largo dando tu sin pagar. He cruzado la frontera, he encontrado otro bar. Por menos de lo más caro me lo beberé de un trago sin pensar. ¡Otra ronda! Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. He cruzado la frontera, ahora ya no me quedan más. Esto es sin duda una borrachera interestatal. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Y aproximadamente 1 millar de personas han tomado parte en la manifestación que convocaba la CGT, Confederación General del Trabajo, con un intersindical de Aragón, en la que participaban pues la gente de los jardineros de FCC, participaba el CUT, Colectivo Unitario de Trabajadores de TUTSA, de ahora AUTSA, el pues bueno, lo que es el transporte público de Zaragoza, y un montón de gente a nivel individual, y también el FES, Federación de Estudiantes. Y bueno, pues una manifestación que ha transcurrido con mucha animación, que ha discurrido desde la Plaza Salamero, también conocida como Plaza del Carbón de Zaragoza, hasta la Plaza del Pilar, donde se ha leído un manifiesto que ahora os pasamos a extractar. El 1 de mayo siempre ha sido una jornada reivindicativa de la clase trabajadora. En 2014, la clase trabajadora se encuentra ante una verdadera emergencia social. La patronal, aprovechando la situación, nos despoja de nuestros derechos, nos baja los salarios y deja en papel mojado la negociación colectiva. Al mismo tiempo, este gobierno, como los anteriores, está al servicio de la banca y de las empresas, utilizando las leyes como armas de destrucción masiva de derechos y libertades. No solamente los gobiernos, sino los partidos que sustentan el sistema se ponen de acuerdo en lo fundamental y no dudan el PSOE y PP en modificar el artículo 135 de la Constitución para que se priorice el pago de la deuda, su deuda, por encima de los derechos y necesidades de las personas. Todo esto es el comunicado que ha redactado la CGT para este 1 de mayo. 1 de mayo en que han convocado con la gente de trabajadores del transporte urbano, cuyas declaraciones de su presidente os pasamos, del presidente del comité de empresa, os pasamos a tratar. El colectivo unitario de trabajadores de TUTSA, bueno, ahora AUTSA, bueno, Cuéntanos, ¿en qué situación está? Hubo despidos, en teoría tiene que haber readmisiones. ¿En qué situación está ahora mismo el conflicto? Bueno, pues el conflicto sigue abierto, puesto que hasta que no recoloquemos a todos los compañeros que fueron despedidos por el ERE, pues no vamos a parar. Ahora estamos en una situación donde más del 60% de los compañeros despedidos ya han ingresado en la empresa, pero todavía queda ese 40% que tienen que volver, y más en una situación en la que se están realizando horas extraordinarias debido a que hay un déficit de plantilla importante y que eso pues lo tenemos que solventar, ¿no? Luego, además de ello, pues también es un tema para nosotros muy importante de cara a la calidad, de garantizar la calidad del servicio al ciudadano. Es que a raíz de la nueva contrata que esta empresa pues se le ha dado por 10 años, han recortado los tiempos de recorrido para hacer más kilómetros en el menor tiempo posible y con la menor cantidad posible de trabajadores. Eso significa que al aumentar estos ritmos de trabajo no se cumplen las frecuencias. Los autobuses pues se les manda de vacío, los ciudadanos tienen que esperar más tiempo en las paradas, y esta empresa pues sigue con su negocio de hacer contra más kilómetros mejor, en detrimento de la calidad del servicio al ciudadano. Es decir, sigue haciendo negocio. Eso es preocupante. Ya pronto vamos a hacer una reunión con el ayuntamiento, puesto que el ayuntamiento es quien permite esto, y sobre todo porque entendemos que los ciudadanos, que somos los que pagamos los impuestos y que con nuestro dinero se está pagando este servicio a una empresa privada, pues tenemos que exigir que esta empresa privada como mínimo cumpla los requisitos que marca los pliegos de condiciones. Y eso siempre pues seguiremos peleando hasta que consigamos nuestro objetivo, que es municipalizar esta empresa, que es lo que debería de ser. Muy bien, pues muy claro y conciso y además breve. Muchas gracias. Hasta luego. Este era Javier Anadón, presidente del comité de AUTSA, Transportes Humanos de Zaragoza, a propósito de, bueno, pues las decenas de despedidos que ha habido y una lucha social que sigue adelante. Lucha social como sigue adelante la de los jardineros de FCC, que hoy, 1 de mayo, en Zaragoza, cumplen exactamente una semana de huelga. Jardineros que, bueno, pues que están ahora mismo en huelga, y bueno, pues para que nos haga una mini crónica, después de casi una semana de huelga, una semana que se cumple más o menos hoy, ¿cómo veis la situación? ¿Está la negociación bloqueada? ¿Avanza? La negociación sigue igual que el primer día. El ayuntamiento, que es el que tiene que hacer valer los papeles, el pliego de condiciones que asumió la empresa, no mueve ficha. Uh-huh. Así están las cosas. De momento está parado las cosas. O sea, la das por totalmente bloqueada. Y bueno, cuéntanos un poco qué campaña de presión habéis hecho frente al ayuntamiento en esta fecha. Sabemos que os habéis movilizado, que habéis ido al domicilio de Jerónimo Blasco. Bueno, un poquito, ¿qué habéis hecho en plan resumen y qué pensáis hacer? Bueno, pues hemos hecho una manifestación, hemos hecho paros parciales, hemos hecho concentraciones. Ayer hicimos una especie de representación en la cual enterrábamos al alcalde Belloc, y pues lo que pensamos hacer es no parar hasta que esto se solucione de una manera coherente, que no pasa por otra que no se toque el salario de los trabajadores y que el puesto de trabajo se desarrolle y se nos permita desempeñar nuestro trabajo de una forma digna y coherente. Bien, pues muchas gracias. Seguimos aquí en la manifestación alternativa. Estos eran los jardineros de FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, que llevan una semana de huelga. Os recordamos, contra una rebaja del 21% de su salario. Una rebaja que, bueno, pues a cualquier persona de bien le parecería una barbaridad, pero por lo visto el Ayuntamiento de Zaragoza, representado por el Partido Socialista casi parece una broma comparado con lo que les quieren hacer, pues, sin embargo, les parece de lo más normal. Esto era la mani alternativa que se desarrollaba esta mañana, en la que participaban, como el sindical de Aragón y el partido de la CGT, es quien representa a los jardineros y jardineras del Ayuntamiento de Zaragoza. Ah, nos han dicho quiénes son estos que suenan, los Muertos de Cristo. Sin respuesta, ni un desahucio, sin respuesta, ni un desahucio, sin respuesta. Y ahí está, sobre el asfalto, el cuerpo muerto de un joven libertario. Y ahí está, sobre el asfalto, cuerpo muerto. Y con este recuerdo a Carlo Giuliani, militante anarquista, muerto en los hechos de Génova, pues hace ahora mismo un montón de años, vamos con lo que nos ha dicho Mariano, representante de Stop Desahucios, que también hoy se movilizaban. Estamos con Mariano de Stop Desahucios. Bueno, por supuesto aquí en una mani porque pensamos que el 1 de mayo afecta a muchas cosas de las clases populares. Y bueno, ¿en qué actividades está en estos momentos Stop Desahucios? Cuéntanos lo último que ha ido aconteciendo, aunque vamos más o menos cubriéndolo, pero bueno. Bueno, últimamente este año la verdad es que tenemos 5 procesos de negociación abierto con bancos diferentes. Hemos conseguido unas cuantas acciones, yo creo que han sido entre 9 y 10. Pero seguimos teniendo una piedra en el zapato que escucha, con la que tenemos que empezar un proceso de negociación y no lo conseguimos. No, Cucha es el banco que no ha concedido una dación en todo el Estado español, y vamos a empezar una campaña que ha empezado esta noche precisamente y que va a continuar hasta el 25 de mayo aproximadamente, con concentraciones, reparto de octavillas y otras acciones para intentar forzar a la apertura de la negociación con Cucha. Nosotros tenemos 6 casos pendientes con ellos, y no sé si recordáis que el año pasado hubo hasta una huelga de hambre. En efecto. Y bueno, respecto a la... ¿Seguís encontrándoos con esta represión, persecución política que ha habido a lo largo de, bueno, digamos que tanto la PA como Stop Desahucios, diferentes marcas del movimiento antidesahucios, sigue habiendo, digamos, dinámicas represivas contra vosotros? Hombre, en general en todo el Estado sí. Bueno, no sé si sabéis que ayer hubo un desahucio en Parla y un compañero salió con una costilla rota porque un miembro de la UIP se le puso encima para inmovilizarlo con todo su peso y le rompió una costilla en una acción de resistencia pacífica. Y eso no es la excepción, sino la norma de lo que nos encontramos. Aquí normalmente no hemos tenido problemas de represión física, pero sí de represión administrativa, multas, identificaciones continuas y tal. Ahora que esta primavera vamos a empezar a salir otra vez a la calle, y que no solo con Cucha, sino con Caixa y otros bancos vamos a tener movilizaciones, veremos cuál es la actitud que toma la policía. Ya sabéis que ha cambiado un poco y que están empezando también a la obra social de la PA, pues, y como la Corral Utopía, intentar desalojar en todos los sitios que pueden. Pero bueno, a cada desalojo se vuelve a hacer otra ocupación. Muy bien, pues muchas gracias, Mariano. Aquí seguimos. Venga, la llave, donde ignoras la guadaña del amor. falla que sin embargo tenemos en el gobierno. ¡Solamente! ¡Y España a la corriente! ¡No! ¡Solamente! ¡Y España a la corriente! Y lo que habéis escuchado anteriormente, los gritos de la manifestación de CNT, Confederación Nacional del Trabajo, que ha convocado en Zaragoza aproximadamente a 250-300 personas. CNT ha convocado desde la Plaza Salamero, desde la Plaza San Miguel, y han seguido hasta la Plaza Santo Domingo en el antiguo Teatro del Mercado. La manifestación de CNT ha discurrido por todo el centro de Zaragoza con un impresionante despliegue policial y, por cierto, celebraba, entre otras cosas, que han procedido a ocupar esta noche un local propiedad del Ministerio de Trabajo que reclaman como parte del patrimonio sindical acumulado. ¿Y qué es el patrimonio sindical? Pues lo que llamamos el patrimonio sindical es una, bueno, pues cuando acabó la guerra civil, con todas las expropiaciones que ha habido, la CNT, la UGT y otros sindicatos históricos tenían todo un patrimonio. Pues bueno, estos sindicatos acumularon ese patrimonio y luego les fue robado por parte del franquismo. Mientras tanto, pues todos esos edificios, ese dinero, todo lo que había acumulado la lucha sindical plenamente legítima, nunca fue recuperado. Y bueno, pues lo que ha hecho CNT ha sido recuperar ese local en reclamo de ese patrimonio que ellos reclaman y ellas que les pertenece. Y bueno, pues de momento allí siguen. La manifestación, como os decimos, pues ha sido una mani muy combativa en la que se ha denunciado, pues entre gritos, aquí está la cueva de Alibaba, pues a los diferentes bancos que nos van robando el patrimonio de los trabajadores y trabajadoras y sobre todo la labor de zapa de los sindicatos mayoritarios. Únete a la nueva danza de la moda neoliberal. Abolidas quedan las clases, entre pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu... Es una dictadura y lo sabéis, y lo sabéis, y lo sabéis. Es una dictadura y lo sabéis. Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. Y no lo es. En su comunicado del 1 de mayo nos decía: esto es lo que hay, un Estado democrático que no solo nos deja con salarios de hambre sin derechos, sino que sus políticas y decretos llevan consigo que 9 parados se suiciden al día, que sus recortes en sanidad supongan un lento genocidio de la tercera edad y de todos aquellos con enfermedades que requieran una rápida intervención. Y lo que más jode de estos apéndices nazis es que nos matan hablándonos de los derechos humanos. No es hipocresía. Simplemente son sádicos. ¿Por qué nos las están dando? Fundamentalmente es por un problema de ignorancia. Un analfabetismo sindical y social es lo que propicia que podamos ser perfectamente manipulables y manejables. Esto conlleva el dame, tráeme y hazme. O lo que es lo mismo, de gran en los listos, ya sea en el bloque político o en lo sindical. Ya se nos va. Pensamos que estas estructuras, con sus iconos o los nuevos tío Tom de esta época, como los Mandela, Obama, Lulas, Valesas, Felipes, etc., con todas sus corrupciones nos van a resolver la vida. Curiosamente, nos la joden en la misma proporción que aumentan sus fortunas. Mientras tanto, el 1 de mayo de 2014, el bloque unitario, el bloque alternativo en Huesca de CGT, CNT, USTE y SOA convocaba a varios cientos de personas que salían desde la Plaza Zaragoza de la capital alto-aragonesa a eso de las 12 de la mañana en manifestación. Una manifestación que superaba el bloque de los mayoritarios. Una manifestación que emitía un comunicado bastante cañero y que a nosotros y nosotras personalmente nos ha gustado mucho. El pueblo se alza como un ventaval, la vida sin miedo domina al capital, comunismo identitario, revolución social. Nos dice la CNT Orcense, CGT, USTE y SOA, la acción sindical combativa es clave para el cambio social. Nuestra fuerza es la solidaridad. La clase de trabajadora debe empujar la historia en dirección de la justicia social. Vivimos tiempos difíciles, pero nunca lo hemos tenido fácil. Nuestras conquistas siempre han sido a base de sangre, esfuerzo, sudor, lágrimas y compromiso. El cambio está en nuestras manos. Los sindicatos convocantes, los que os hemos dicho, trabajamos para que esto sea posible. Y en la manifestación de unitaria esta mañana también estaba la gente jubilada y también tenían algo que decir este movimiento de indignados, jubilados y gente, pues bueno, que pese a que cobran su pensión, tienen mucho que decir. Estamos cubriendo aquí para Radio Topo, estamos con Vicente del movimiento de jubilados indignados. Bueno, cuéntanos en qué consiste vuestro movimiento. Pues en que vamos, vaya, en que vamos perdiendo poder adquisitivo y los medicamentos. Yo, por ejemplo, al año he perdido 2.000 euros al año. Y estamos pues que no sé si es que nos quieren matar para quitar las jubilaciones. Claro, porque habéis notado, nos dices, bueno, muchísimo el recorte, evidentemente para las clases pasivas, para lo que son la gente jubilada, pues bueno, pues lo habéis notado especialmente y se une. ¿Sientes que hay entre la gente ahora pensionista una sensibilidad hacia movilizarse o más bien no? La verdad es que poca. Es lamentable decirlo, pero es poca. Es decir, está tomando su café o... Bueno, y convócanos, ¿dónde se os puede encontrar a los jubilados indignados? Nosotros un martes sin otro nos pues, en el esto de mayores del Terminillo. Muy bien. Jubilar acabado en D. Punto indignat. También acabado en D. Punto ZGZ de Zaragoza @gmail.com. Muy bien, pues ahí encontraremos a este movimiento de jubilados indignados a los que acabamos de entrevistar. Y seguimos por aquí hacia la Intersindical de Aragón. Seguimos, seguimos. Buenos días, vamos a ver. Lo que sí quiero que nos escuchen, de que yo si voy a la farmacia tengo que pagar 20 euros, tengo que estar 2 días sin comer. Eso que se den de cuenta. Porque no hay derecho a lo que nos está pasando a los jubilados. O sea que con las pensiones, como no pongan los medicamentos, o comeremos o nos moriremos. Que lo piensen. Muchas gracias. We'll be right back. Mismo estamos con la gente de la CNT de Teruel, que han hecho una movilización que ha terminado en los Pozos de Caudé hoy. Y bueno, pues un saludo desde aquí. Soy José Manuel, desde Radio Topo, de El Acratador. Y bueno, en primer lugar, buenas tardes, ¿con quién hablo? Y contadnos cómo ha ido un poco todo. Hola, hola. ¿Os escuchamos? ¿Sí? Hola, ¿nos escuchas, no? A ver, ¿sí? ¿Sí? ¿Nos estás escuchando, no? Ahora, por fin. Venga, un saludo, compañeros de Teruel. Contadnos, ¿cómo ha sido la movilización del 1 de mayo para CNT de Teruel y el bloque alternativo que ha habido hoy allí? Bueno, pues la verdad que bien. La mañana la hemos empezado más pronto que nunca. A las 11:30 igual salíamos unas 100, 150 personas de la que hemos rebautizado desde hace tiempo Plaza de la Gamonal, que es donde hay un edificio inútil que costó 8 millones de euros y no sirve para nada. Y realmente hemos hecho un trayecto por todo el centro. Comisiones y UGT están por ahí por medio, pero vamos, realmente había cuatro gatos y como han estado poco espabilados, no habían legalizado la manifestación antes que la de CNT y se han tenido que apartar o hacer bloque crítico. Al final se han apartado, no han decidido no hacer bloque crítico del bloque crítico, que ya hubiera sido un poco estrambótico. Pero realmente ha ido bien. Hay unas 100, 150 personas en la movilización, luego hemos subido a los Pozos de Caudé y hemos hecho un pequeño homenaje y vamos, ya. Bueno, realmente acabamos la comida. Damos por hecho que a lo mejor, bueno, hay que recordar que El Acratado es un programa que se emite para todo el Estado. Bueno, cuéntanos qué son los Pozos de Caudé, porque yo sí que sé lo que son, pero vamos, nos gustaría mucho que nuestros oyentes y oyentesas de otros puntos del Estado supiera qué simboliza ese lugar. Bueno, pues los Pozos de Caudé realmente es una explanada a las afueras de Teruel, donde los fascistas en julio del 36 fueron aquí. Había un pozo bastante profundo de agua y a toda la gente que cogían de CNT, de la FAI, de la Juventud Socialista, realmente toda la gente del espectro de izquierda o anarcosindicalista de Teruel lo apresaban y le daban aquí vaído. Y ahí hay, y en los Pozos de Caudé hay unos 1000 y pico compañeros y compañeras asesinados, y aquí, bueno, hay un monolito tanto de CNT como de, digamos, el sector más democrático, bueno, el que firmó los pactos de la Moncloa. Y aquí al 1 de mayo pues venimos siempre desde principios de los 80 a homenajear a los compañeros y compañeras que hay aquí en el pozo, ¿no? Muy bien. O sea que hacéis una valoración absolutamente positiva del evento. En Huesca nos han dicho que, bueno, que había más gente en la manifestación alternativa que en la oficial, entre comillas, en Teruel. ¿Os atreveríais a decir lo mismo? Prácticamente, sí. O sea, realmente ahora el sindicalismo de pacto social, el sindicalismo institucional, es evidente que no sirve para nada la clase trabajadora. Y realmente yo creo que después del impasse este del 15M y después de todas las movilizaciones que ha habido después, y también después del 22M, la hegemonía dentro del movimiento organizado, que aunque sea pequeño, bueno, pues es algo, está realmente cambiando de bando, pues dijéramos. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. ¿Sabéis algo? Nos atrevemos a preguntar, ¿sabéis algo que ha habido sabemos que ha habido movilizaciones en Andorra, en Alcañiz, en otros lugares de ahí de Teruel, una provincia muy muy desconocida incluso para la gente de Zaragoza? ¿Sois conscientes de que ha habido movilizaciones? ¿Sabéis si ha habido gente que ha habido, sí, por allá? No sabemos, no, ahora mismo no te puedo decir la gente que ha habido, pero las únicas movilizaciones que ha habido el 1 de mayo en Teruel han sido en Teruel. Y luego en Andorra también, donde había manifestación de Comisiones y UGT y donde también había bloque crítico que lo promovía el SOA. Muy bien. Pues oye, muchas gracias, compañero. Gracias por contactar desde ahí, desde Teruel. Y bueno, si tenéis conexión a internet, que sepáis que tenéis un streaming desde el cual podéis contactar con nosotros y nosotras en Radio Topo. Oh, y eso, no. Mientras pasa la estrella fugaz, acopio en este deseo instantáneo montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerdan juiciosamente el hígado. Que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad, y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución. En Andorra ha convocado el sindicato SOA Baixo Aragón, que promovía la marcha alternativa que partía desde las 12 de la mañana desde la Plaza del Regallo, con el lema «Continuamos luchando por la dignidad de la clase obrera», como veis de raso en aragonés. Este año, como todos los demás, tenemos mucho por lo que manifestarnos y luchar, señalaba el sindicato aragonés en el comunicado. Esta crisis económica que nos han vendido y que no es más que una estafa nos ha llevado al paro, a la precariedad, o nos ha robado todos los derechos laborales que pudimos conseguir en el pasado. El empeoramiento en las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras es un hecho innegable que, además, no es coyuntural, sino que ha venido para quedarse como nuevo modelo social de explotación para los de abajo y de enriquecimiento para los de arriba. Dios ni amo. Este viejo eslogan de los anarquistas de Simultan High Market. Os decíamos, las reivindicaciones de los obreros de la revuelta de High Market en 1886, de los mártires de Chicago, ejecutados en los Estados Unidos tras un juicio farsa por su participación en huelgas y jornadas de lucha por la consecución de una jornada laboral de 8 horas, está más presente que en años anteriores a establecerse inevitables paralelismos entre aquella cruenta represión y el aumento de una política represiva del Estado español. Seguimos en la calle, seguimos luchando, somos trabajadores y trabajadoras. Somos clase obrera. Las formas pueden haber cambiado, la realidad no. Pero ahí seguimos en la calle, un 9 de mayo más, luchando. Porque hay una realidad que no supera aquello que nos dicen los medios. Una realidad de la gente que luchamos, que estamos en la calle, que somos obreros y obreras. Y que ahí estamos. Obreros somos, obreros seguimos. Y como decía esta canción, sin Dios ni amo. Somos anarquistas, hasta creer en vuestra patria, en vuestras mentiras, y el Dios es que nos salva. Porque luchan por el pueblo, asesinados en silencio, camuflando la noticia para llamarnos. Y este ha sido el especial del Acratador del 1 de mayo de 2014.